todo el asesoramiento y, digamos, el apoyo para incursionar en estas herramientas. Y como decíamos, surgieron por una cuestión de crisis, pero creo que van a perdurar en el tiempo y quizás van a ser beneficiosas de acá en adelante. Básicamente eso son las novedades. Después, bueno, también incorporar que se sume gente de gastronomía con el takeaway y, bueno, con ofertas, con a disposición de los consumidores. Y bueno, y también no está, digamos, nos encantaría por ahí que sea una prueba piloto de alguna apertura, pero bueno, eso es muy incipiente y lo hay que trabajarlo y ver cómo evoluciona. Pero ya desde la cámara, como que estamos queriendo, siempre hace 75 días que se tomó la decisión, digamos, siempre estamos pensando en el día después, en cómo se sale, cómo se avanza y se atraviesa esta situación tan crítica y desconocida. Por eso se está pensando, digamos, en qué medidas, de qué forma, y mirando a otros países, se pueden acompañar y reforzar esos sectores que están pasando muy mal. Y hay muchos tandilenses que trabajan, que a veces no es visible, pero uno cuando habla con cada sector, es muy llamativo la cantidad de familias afectadas por toda esta situación. Así que bueno, desde la Cámara queremos generar el contexto, el apoyo y tratar de que, digamos, de a poquito vayamos volviendo a una normalidad. No sé si pasamos preguntas. Bueno, gracias, Marcos. Seguramente quedan muchas dudas para realizar y está abierto el micrófono. Le vamos a pasar en forma, antes de las preguntas, al intendente. A ver, habilítenle el micrófono al intendente, si no, no va a poder yo hablar. Yo le pongo reiniciar audio y no... Bueno, ahora sí, ahí está. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por estar. Lo mío es muy simple, ya Marcela, el presidente de la Cámara, contador de Rorati, ya les ha explicado bastante. Decirle que el municipio está acompañando esta nueva idea de Tandil Ahora, o Ahora Tandil, donde por 4 días los comercios que se adhieran van a tener un descuento especial, ya sea en forma presencial, con todos los cuidados que tenemos que tener, o a través de online, comprando desde su casa con descuentos superiores, también demostrando de esta manera que se puede adquirir cuidándonos aún mucho más. Lo que nosotros queremos es comenzar a mover la rueda económica en nuestra ciudad para que todo el mundo empiece a estar un poco mejor. Tenemos una pandemia de salud a través del COVID-19 que en Tandil se encuentra por ahora controlada, no está superada bajo ningún punto de vista, pero la vamos a seguir controlando porque yo confío en el cuidado de los tandilenses, y ahora tiene el tiempo de empezar a mover la rueda económica para que todos estemos un poco mejor, podamos vivir en paz, podamos vivir en armonía y podamos vivir con trabajo. Así que felicito a la Cámara Empresaria por este emprendimiento. El municipio nos va a acompañar en todo, como también vamos a acompañar otros emprendimientos para seguir teniendo la ciudad que tenemos hasta ahora. Así que decirles esto, decirles que acompañen a los comerciantes y que por supuesto de esta manera también van a conseguir una disminución de los valores de todos los objetos o prendas o artefactos que puedan llegar a adquirir. Así que son los días 16, 17, 18 y 19 de junio que se presenta Ahora Tandil. Durante 4 días la gente va a tener una disminución de los precios en nuestra ciudad. Así que muchas gracias y por supuesto quedamos para responder lo que ustedes dicen. A ver. Bueno, Ahora sí, entonces quedamos abiertos a esta breve presentación, a preguntas que puedan profundizar. Empezamos con Guillermo, de ABC, que levantó la mano, y después con José Pallero. Buen día, a ver si habilitamos el micrófono. Guillermo. A ver si, si habilitamos el micrófono. Yo le pongo reiniciar. Estamos sin habilitación de micrófono por parte de quien es la moderadora en este caso. Tenés que habilitar, Guillermo, a ver. No tengo. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Gracias. Buen día para todos. Intendente, la pregunta es para usted. En el marco de la hora Tandil, bueno, se hacía referencia a la situación del sector gastronómico. ¿Esto va a ser solamente con takeaway o puede caber la posibilidad de que se haga también de manera presencial? Para eso debería haber una habilitación especial, una firma por parte de usted. Primero quiero saber si eso se va a hacer, y la otra pregunta tiene que ver con esta postura que usted ha mantenido en las últimas horas, la presencia en los medios nacionales, y a partir de eso hay una declaración de hace minutos de la ministra de Gobierno, Teresa García, que dijo que que usted va a tener que hacerse responsable, que si usted firma va a tener que hacerse responsable de la situación del distrito, pero que su postura le parecía un atropello. Bueno, la primera pregunta con respecto a gastronomía, nosotros por ahora va con esa modalidad. Estamos esperando, creo que es hoy, que hable tanto el presidente de la Nación como el gobernador, y también estamos esperando que nos respondan la reiteración de los pedidos que hicimos nosotros nuevamente a la provincia de Buenos Aires, porque en ningún momento estamos atropellando a nadie, sino que estamos pidiendo y, por supuesto, volviendo a repetir los pedidos con todos los fundamentos. Te comento que vos, por supuesto, lo debes saber, en 1 kilómetro cuadrado en el interior de la provincia de Buenos Aires viven 20 personas, y en 1 kilómetro cuadrado en el Gran Buenos Aires viven 7.000 personas. Lo que le estamos pidiendo no es avallazamiento, que son dos cosas totalmente distintas. Le estamos pidiendo regionalización, ¿no es cierto?, porque el interior es distinto al cono urbano, y nosotros podemos abrir más servicios, nosotros podemos activar otras actividades para darle movimiento a la economía. Nosotros podemos tener algún caso de coronavirus, ¿no es cierto?, como ha aparecido 4 casos ayer en Olavarría, pero en el Gran Buenos Aires aparecieron más de 500. Lo nuestro, si va a caer alguno, va a ser posible de control, va a ser muy factible de tratamiento, y por supuesto vamos a conseguir todas las personas que estuvieron cerca de las personas que tuvieron coronavirus. En cambio, en el Gran Buenos Aires, con lo que yo te estoy contando, es muy difícil. Aparte, si querés, te digo otro dato. La provincia de Buenos Aires tiene 306.000 kilómetros cuadrados. En 24 distritos, viven 13 millones de habitantes. O sea, en el 1,4% de la región viven 13 millones de habitantes. En el interior de la provincia, que es el 98% del territorio, viven 3 millones de habitantes. ¿Qué le pide este intendente que avallaza, este intendente que dice que es rebelde? Que regionalicemos, que nos den un poco más de autonomía, que tenemos la parte de salud bien complementada, que tenemos los hospitales totalmente. Nosotros hemos comprado solamente insumos, barbijos y por supuesto camisolines, porque teníamos todos los respiradores que hemos ido comprando año tras año. O sea, esto es lo que le estamos pidiendo, y que queremos empezar a que ruede un poco la máquina de la economía. Hay gente con despido. ¿Sabes lo que me han preguntado? ¿cómo hay despidos si no se puede porque hay que hacer doble indemnización? Y yo, ¿qué le he contestado? Que el 40% trabaja en negro. Lo despiden, no le pagan absolutamente nada, le cierran la puerta y le dicen chao. Y yo no quiero más pobreza. Nosotros vamos a salir de la pandemia porque vamos a salir. Ustedes todos van a salir porque sos joven. Yo no sé si voy a salir porque tengo un poco más de edad, pero me corresponde estar acá y lo hago con mucho gusto por todos los candidatos, ¿no es cierto? Y vamos a salir con un 55 o un 60% de pobreza. Entonces, en el lugar que se pueda trabajar, por supuesto, programado, con protocolo, ¿no es cierto?, con control, ¿no es cierto?, lo tenemos que hacer. Es lo único que yo he planteado. Y me han contestado políticamente que yo avasallo, que soy rebelde. Yo le estoy dando hasta los números, hasta que me he tenido que comer los mapas sacando los kilómetros. ¿Te das cuenta? Son dos regiones distintas. O sea, Catamarca abrió, ¿no es cierto? Jujuy abrió, Corrientes abrió. ¿Por qué no puede abrir el interior de la provincia, que es totalmente distinto al conurbano y es totalmente distinto a la Villa 31 y todos los números de villas que ustedes conocen? Esto es el planteo que hemos hecho nosotros, darle un poco más de aire a los tandilenses, porque yo no estoy haciendo política partidaria. Lo que estoy tratando es que la gente de Tandil tenga mejor movimiento económico y que no haya tanto problema de desigualdad y de pobreza. Es lo único que yo he hecho. Y me contestan con que yo he avasallado. Y yo le contesto con los números. Hace 35 días no tenemos un coronavirus 19. ¿Podemos tener alguno? Sí, pero no vamos a tener la cantidad, porque ayer en el interior ha habido 3 o 4. En cambio, en todo lo que es la zona de Cava y de Gran Buenos Aires pusieron 946. Entonces tienen que hacer una diferenciación. No nos pueden gobernar más a 150 kilómetros de distancia. Tenemos que tener, Guillermo, autonomía municipal para ciertas cosas, con orden, con protocolo. Esto es de simple, no te la quiero hacer más larga porque te me vas a dormir, pero es así el tema. Te repito, acá tenemos la suerte que tenemos posibilidad de vivir mucho más separados. Acá tenemos la suerte de tener una sociedad buena. Hace 15 días que salimos a caminar, a hacer recreación, no cayó un solo coronavirus. Entonces, denos la oportunidad, también con la responsabilidad nuestra y la responsabilidad del ciudadano, de abrir un poco más, de ir abriendo un poco más y haciendo esto que estamos haciendo ahora con la Cámara, para mover la rueda, para poder pagar los sueldos, para pagar algo de aguinaldo en cuota, porque va a ser difícil poder pagarlo de una sola vez. Es esto lo que te quiero comentar, y me gustaría que repliques cómo vive en un kilómetro el interior y cómo vive en un kilómetro el Gran Buenos Aires. Bueno, gracias, intendente. Lo tengo a José Pallero ahora y luego a Beatriz. José, un momento. ¿No se escucha? Bueno, están ahí con problema de micrófono. José. Bueno. Bueno, vamos por Beatriz, si te parece, mientras conectás. Está problema ahí con micrófono, algunos colegas se están tratando de conectar el audio. Beatriz, ¿me escuchan? ¿Me escucha? Sí, me escuchan. Beatriz Leonardi, la colega del ECO. Sí, bien. Me escucha, buen día. Y buen día a todos. Bueno, intendente, recién lo escuchábamos. A ver, no sé, evidentemente no se interpretó desde provincia el planteo, o por lo menos la forma en que se ha hecho el planteo de Tandil y de algunos sectores del interior. Se lo calificó de avasallante, de rebelde, en fin. ¿Va a mantener esta postura de no esperar en todo caso que resuelva la provincia? ¿Va a tomar o asumir ciertas responsabilidades en forma individual? Sí, y de ser así, intendente, si esto puede llegar a tener alguna consecuencia también después en la relación con la provincia, o otro tipo de consecuencia. Bueno, estamos en democracia, no tenemos dos visiones distintas. Yo no tengo ningún problema con la provincia, con los gobernantes, ya que han ganado legítimamente bien. O sea, acá existe una visión distinta que está compartida con muchos intendentes, y que están los números, ¿no es cierto? Está todo claro, está todo fundamentado. Yo no voy a tomar ninguna represalia, espero que ellos tampoco, ¿no? O sea, si no, no estaríamos en democracia. Yo me debo a los tandilenses, no tengo ningún movimiento político partidario en este caso. Acá todos los días vienen los grupos a plantearnos el problema y nos dicen, mirá, hay 30 personas que van al supermercado, ¿por qué yo no puedo abrir tal cosa con controles? Bueno, esto es lo que le hemos transmitido. Creo que a lo mejor están abrumados por el problema o por el miedo del Gran Buenos Aires, que es cierto y que es real, y bueno, y nos contestan de esta manera. Yo no le he hablado y le he dicho que no es así y que voy a seguir trabajando juntos, pero no voy a dejar de dar mi opinión y vamos a tratar de hacer una apertura programada, no todo el lunes, no todo el martes, controlado de a poco, a medida que pasen los días avanzaremos, si no nos dan la autorización. O sea que se va a seguir adelante, intendente, con esta postura, más allá de lo que diga la provincia. Y espero que los tandilenses me acompañen, o sea, yo no estoy haciendo nada de tipo personal, están todos los protocolos, son protocolos que nos han enviado hasta federaciones, que nos han enviado el sindicato de gastronómico, bueno, no sé qué decir, que lo que no entienden o no pueden, o están, te repito, es muy difícil ser gobernador con deuda, un gobernador con apuros de todos lados, no entienden lo que es el interior, no entienden lo que es la regionalización que nosotros le hemos pedido. Nosotros hemos firmado 8 intendentes y nadie ha dicho que en estos partidos no pueda entrar un coronavirus. Pero de hecho, no la barría entró. Sí, pero no es lo mismo. Ayer. Son leves y lo vas a seguir teniendo a lo mejor hasta octubre o hasta diciembre. Va a seguir el virus acompañándonos, pero no va a haber los picos como pasa en el Gran Buenos Aires. También en Necochea estaba todo cerrado, hubo una cosa que se hizo baby mal shower. Bueno, esos son todos nombres yanquis y cayeron 20. Bueno, por lo menos tengámoslo abierto trabajando, moviendo la economía, ¿no es cierto? Esta es una opinión, simple. Me quieren embarrar, bueno, que me embarren, total, ya estoy viejo. ¿Puedo? Bueno, ahora sí, José. Ahí está. ¿Querías algo más, Beatriz? No, a Marcos Redolati, que lo está acompañando, preguntarle también, porque la Cámara Empresaria, tengo entendido que también acompaña esta postura, Marcos, de no esperar en todo caso lo que resuelva la provincia. Los tiempos de la provincia son muy lentos y la urgencia es otra. Bien, están tratando de habilitar a Marcos Redolati, el presidente de la Cámara Empresaria de nuestra ciudad. Si me quieren embargar, sí, que me creo embargue, que uno, ¿no? Por ahí habla de por la Cámara Empresaria, lo que, como decía Miguel, lo que uno está escuchando es todo lo que dice, digamos, el sector económico tandilense. Uno no es intermediario, si bien comparte, tiene su opinión personal, o digamos, mucha gente. Ayer hubo una reunión muy interesante con los sectores más postergados, que desde el primer día sabían que iban a ser los últimos, y bueno, y ahora con la evolución, digamos, de sanitaria, con la evolución de comercio. Porque esto es un día a día que uno cuando abría, nos pasó con la apertura de los bancos, que fue un temor y a los 14 días nos dimos cuenta que no pasaba nada. Lo mismo fue con el comercio, fuimos con un horario restringido, porque uno mismo como dirigente tiene responsabilidad y tiene temor de decir, bueno, yo ayudé, acompañé esta decisión y fue mala para la ciudad. Por eso, digamos, lo que estamos transmitiendo es lo que dice los actores económicos de la localidad. Por eso nos llega a todos el mismo reclamo, el mismo mensaje, y nosotros tratamos de intervenir un poco en ese sentido. Ayer hablando con Guillermo al aire también hablábamos lo mismo. En estas situaciones uno es entendible que cuando la la urgencia fue cerrar, frenar, porque veíamos lo que pasaba en el mundo, uno acompañó y siempre como que la decisión viene de arriba hacia abajo. Ahora yo creo que, es al revés, el que realmente conoce es el que está en el territorio. Ese es el que tiene que evaluar su situación. Nadie quiere, digamos, asumir un riesgo o que tandirse enferme, por decirlo de alguna manera. Pero somos conscientes de que muchos de los temores están contenidos. Uno, cuando tomó esa decisión tan drástica, el temor era desbordar el sistema sanitario. Lo primero que fue, digamos, que se hizo a nivel local es acompañar ese apoyo, digamos, sostener. Después surgió, digamos, el primer efecto fue la cantidad de gente que vivía de changa, que vivía con el día a día, y hubo que acompañarla con alimentos, con colectas, con un apoyo que uno, digamos, no estaba acostumbrado, y de golpe surgió. Ahora, bueno, después de todos estos 70 días de caminar juntos con el virus, que desde el primer día decíamos, tenemos que aprender a convivir porque no sabemos, no hay vacuna, no sabemos cuánto va a durar, y la economía puede retraerse un tiempo, pero llega un momento que pasa a ser, como decíamos, los rubros que no eran esenciales pasan a ser esenciales, y ayer el argumento de muchos sectores era la cantidad de familias que están atrás de cada actividad y que hoy están, digamos, pidiendo ayuda por otra vía. Creemos que con cierta flexibilización esa ayuda no va a ser necesaria. La gente, además, es una cuestión anímica de salud mental y de salud física, poder estar en su actividad, estar ocupado, y aunque sean tiempos difíciles, porque nadie, uno sabemos que acompaña con este tipo de promociones, pero las ventas van a seguir siendo restringidas, van a ser mínimas. Entonces, bueno, son poquitas cosas que ayudan mucho a la comunidad. Pero como te decía, digamos, es todo dentro de un contexto tanto sanitario, económico y de responsabilidad que ha manifestado la población. Bueno, gracias Marcos. Ahora sí, José y después Isabel. Te invito, José. Vamos a reiniciar el audio, a ver si estamos ahí, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Está perfecto, sí. José Luis. Dale. Bueno, muy bien. Saludar a todos los compañeros, a Marcos Redolatti, felicitarlo también por esta iniciativa. Nuestro rebelde intendente le sumó un día más a estas de las ofertas, porque él dijo 16, 17, 18, 19 y 20. Del 17 al 20, pero está bien, un intendente en rebeldía tiene que hacer esto, tiene que poner un día más. ¿Ponemos un día más? ¿Ponemos un día más? Ahora le digo, ponemos un día más. O sea, a ver si estaba atento. Así hay más trabajo, y nos ayudamos entre los empresarios y la gente que compra. Ponemos un día más, quédate tranquilo. Por supuesto, intendente, me parece muy bien. Y ponerle un poco de humor a esto que me parece... Se ha tomado algunos medios, lamentablemente con una difusión amplia, lo han hecho político, porque lo han mezclado, como lo titularon enseguida, como intendentes de la oposición, y realmente no pasa por una cuestión, a mi entender, partidaria, sino de necesidades, como usted bien explicó, y con datos fehacientes. Pero la pregunta es, teniendo en cuenta que lamentablemente el virus nos está golpeando la puerta de la frontera, por llamarlo de alguna manera, tenemos en Azul un caso, en Olavarría, en Necochea. Bueno, si se va a restringir para con esas localidades el ingreso, que hasta hoy era de libre, menos control y nada más, eso por un lado, y bueno, y usted también creo que ya lo dijo, en caso de que en Tandil comience a haber casos, no va a haber ninguna, no va a dudar en volver alguna fase atrás. No, sí. Por supuesto, vamos a seguir controlando toda la zona donde haya transmisión de virus, pero bajo ningún punto de vista, y creo no equivocarme, y te contesto no como intendente, sino como médico, vamos a tener en una forma masiva en Tandil, ¿te das cuenta? Porque hay un buen comportamiento ciudadano y va a haber alguno, y por ahí puede ser que volvamos en una fase atrás, pero no... En prácticamente en 70 y pico días tuvimos 4, de los cuales nunca ninguno hubo en terapia intensiva. 2 de ellos estuvieron en aislamiento, solamente 2 estuvieron, que fueron a Ushuaia, internados en sala común. O sea, creo que tenemos fundamentos para, si hay alguno, tratarlo sin ningún tipo de problema. No va a colapsar nuestro sistema de salud, como no va a colapsar el de Olavarría, como no va a colapsar el de Azul por tener un caso. El problema es lo que te hablo de la regionalización, que es el Gran Buenos Aires. Y como te digo, que viven 4.000 a 7.000 personas en un kilómetro cuadrado contra 20, o sea, la contaminación es pero menor. O sea, España, Italia abrió teniendo 200 o 300 infectados por día, porque no podés tener eternamente cerrado. Este es el tema, esto es lo que le estamos pidiendo. No puede abrir este Gran Buenos Aires bajo ningún punto de vista. Tiene que estar toda la ayuda económica del Estado, mucho más ahí, y acá por supuesto también parcial. Pero ¿viste? No entiendo la contestación. Yo lo que le estoy hablando es de regionalizar la provincia, que es un país, que es un país, y que son distintas realidades. Nada más, yo no tengo subte, muchachos, yo no. Ustedes no tienen subte, que es un medio de contaminación. Gran cantidad de transporte, como tiene todo el Gran Buenos Aires y la capital. Nosotros tenemos transporte, pero no tanto. O sea, acá en Tandil hay 777.000 autos. Mucha gente se maneja con el auto, que es muy importante, porque va solo o va con dos personas. ¿Viste? Es muy distinto. Esto es lo que yo les he dicho, y esto no es partidismo. Es una bajeza hacer política partidaria en este momento. Es una bajeza. Lo que estamos tratando es de que cuando termine la pandemia salgamos con una economía un poco mejor. Nada más. Porque los que más sufren son los que menos tienen. Bueno, intendente, la tengo a Isabel y Andrea. Bien, ¿me escuchan? Sí. No, yo no. Bien. Bueno, buen día, intendente. Bueno, buen día, Marcos. La pregunta para el intendente. Entiendo, después de haber escuchado las respuestas que ha dado, que su decisión es abrir las actividades más allá de la decisión que pueda tener el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El resto de los intendentes que firmaron justamente esa carta, ¿acompañan también su misma decisión? Bueno, hasta ahora no he tenido ninguna carta en contra, ni bueno, hemos conversado y estamos teniendo la misma opinión, y he recibido algunos WhatsApp opinando lo mismo. Ahora, que quede claro que el lunes no va a estar abierto todo, va a ser una apertura programada y ordenada, ¿no es cierto? No vamos a ir abriendo todas las cosas que faltan, las bases. Tenemos la negativa, las vamos a ir haciendo en forma totalmente programada cada tantos días, como hemos venido haciendo ahora. Abrimos los comercios esenciales, los no esenciales hasta las 2, después a las 5, después abrimos construcción, después fuimos abriendo. Así vamos a hacer con los que falta, ¿no es cierto? En una forma seria y responsable, porque lo que peor nos puede pasar es que abran por su cuenta y nosotros vayamos a un problema social, porque me van a exigir de que yo vaya a clausurar. Y se abre con protocolo y con control y programado y segmentado, bueno, el único que puede tener problemas será el intendente. Una más. Con respecto a... ¿Puede ser? Varios. Sí, cortita, Isabel. Una más cortita. Andrea y a Marisol. Bien, intendente, esta mañana en varios medios el concejal Rogelio Iparraguirre habló de, bueno, está en contra, por supuesto, de la apertura, si no lo autoriza el gobierno de la provincia, pero además habló de la posibilidad que tiene el municipio para otorgar a todas estas actividades que están cerradas y que no tienen la autorización de provincia, que el municipio tiene la posibilidad económica de asistirlos con 25.000 pesos, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? No tiene ni idea. Nosotros cerramos el año con déficit. Cerramos el año con arriba de 100 millones de pesos con déficit. Y la plata que se encuentra en este momento es una plata de fondo afectado. No tiene ni idea lo que puede, lo que dice. Nosotros no cerramos el año 19 con superávit, bajo ningún punto de vista. Él lo sabe, está en el Rafán, lo puede ver, lo hemos presentado y estamos tratando de pagar las deudas en forma escalonada, como venimos haciendo, que los proveedores nos están, nos están aceptando, hasta pagando con cheque diferido. No sé de dónde saca Rogelio esos números. Será su juego político, pero ciertamente los invito a ustedes que vengan si quieren mañana y vamos a la Secretaría de Economía o hacemos un Zoom con el Secretario de Economía para que le cuente bien los números, porque la gente quiere políticos y dirigentes transparentes. Cerramos con déficit, el déficit sigue actualmente a pesar de tener unos pesos que son de fondo afectado y que son de fondo nacional. Ahora sí, Andrea, y luego Marisol, el intendente tiene que continuar con actividades, así que, Andrea, te escuchamos. Sí, pero no se escucha, Andrea. Me pasa lo que a mí. No se escucha. ¿Ahí estamos? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Pregunta. Hola, muy buenos días, señor intendente. Mi pregunta se refiere al sector que está comprendido por diferentes actividades físicas en nuestra ciudad, que la respuesta hasta el momento ha sido negativa, y en esta espera tengo conocimiento que en el día de ayer hubo una reunión para con ellos. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene para las próximas horas? Bueno, Andrea, no solamente hubo una reunión, hubo varias reuniones. Bien, son las 11 de la mañana, 52 minutos. Ahí está lo más sustancioso, digamos, de la conferencia de prensa que ha brindado el intendente Lunghi conjuntamente con quien es el presidente de la Cámara Empresaria, Marcos Redolati, que, como decíamos, ¿no?, era la presentación del Ahora Tandil, que va a ser del 17 al 20 de junio, en las vísperas del Día del Padre, pero claramente iba a virar hacia otro lado, ¿no? Digamos, tener la posibilidad del intendente, que viene de un raíz mediático en cuanto medio nacional, radial y televisivo ha aparecido, se le iba a hacer esa consulta. Encima hubo reacción, veto por parte de autoridades provinciales, contundente, rotundo, me parece. Presentando sus argumentos, me parece que la última dijo dos cuestiones, ¿no? Digamos, el responsable soy yo, ¿no? Acá la responsabilidad es del intendente. Si me quieren echar tierra, que me echen, ya no me hace nada, dijo. Esto tiene que ver con aquellos que le endilgan, que es una situación política. Y la otra, la muy buena pregunta, digamos, de nuestra compañera Isabel Subirá, haciendo referencia a la nota que hicimos con Rogelio hace un rato nada más. Exacto. También, ¿no? Rotundo. Y Parraguirre no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Lo único que me quedan sí dudas en cuanto a esa flexibilización, hasta dónde llega y a qué sectores llega, porque de eso no se habló. O sea, la va a tomar a partir de la semana que viene, más allá de lo que se diga nivel provincial y nacional. Sí. Hoy ya, el presidente... Ya te puedo decir, porque estaba justo chateando con algunos funcionarios mientras estaba hablando, quiero... Lo gastronómico, evidentemente, sí. Sí, gastronómico y tiene que ver con gimnasios también. Gimnasios. Sí, gimnasios. Gimnasios, natatorios, sí, y estudios. En todo ese rubro. En realidad es gastronomía, gimnasios y lo que tiene que ver con los deportes individuales. A ver, es lo que me dicen. Después, obviamente, que habrá cuestiones en lo que tiene que ver con el turismo de proximidad, que no sé si eso está en el orden de prioridades, pero sí la gastronomía, me claro, parece, lo que decíamos, restaurante y va a ser clave de acá al fin de semana que diga eso, ¿no? Que porque, a ver, hoy quienes están desde el lugar que no abrió van a pensar que todos van a poder abrir y no va a ser así. Algunos sectores solamente van a poder abrir. Por eso va a tener que ser también contundente el intendente en cuanto a definir qué sí, qué no y cómo, fundamentalmente.